A la conclusión de la audiencia, se ha determinado primero una... Se ha escuchado ambas partes, que prácticamente era una bagatela, una pérdida de tiempo, por la suma incisoria, que es 405,82 centavos. AFP Futuro ni siquiera tenía el monto precisado de las multas por mora. Por eso mismo ha hecho una llamada de atención y por lo que tanto prácticamente se ha absuelto, ya se ha determinado el mandamiento de libertad. No existen responsabilidades, vamos a asistir obviamente a una asistencia de firma al Ministerio Público y por lo tanto no existe ninguna responsabilidad, ¿no? ¿Qué recursos han utilizado para que se declaren estas medidas sustitutivas en este caso? Sí. No, perdón. ¿Qué recursos se han utilizado para que se nombre lo que son las medidas sustitutivas? Prácticamente, como le digo, no tenía prueba objetiva el fiscal, tanto la otra parte, la querellante. No tenía ninguna responsabilidad, no había pruebas materiales objetivas. Por eso ha determinado la detención, medidas sustitutivas con una asistencia quincenal al Ministerio Público. Pero al final de eso vamos a pedir nosotros que se haga la acción desde petición, si acaso existe la negligencia de la responsabilidad de la directora, exdirectora de Capital Humano. ¿Cómo se llama ella? La señora licenciada Andrea Velasco. Exactamente. Y con relación a estas medidas sustitutivas, y usted decía que se va a asumir otra medida aparte, ¿cómo estarían asumiendo? ¿En cuánto tiempo estarían asumiendo? Ya nomás vamos a tener que iniciar, porque nosotros, evidentemente, oportuna no se han hecho los descargos de ley, que nosotros tenemos la carpeta íntegra de que se ha pagado a la AFP Futuro, nosotros por este daño moral. Vamos a tener que repetirle también a la AFP Futuro, porque no puede ser así nomás que nos estén, a nuestro defendido, estén difamando este tipo de delitos. ¿Cuál es su nombre, doctor? Abraham Aliaga, es director jurídico. ¿Abraham Aliaga es su responsabilidad? ¿Entonces contra las AFPs? Sí, porque prácticamente se ha pagado nosotros oportunamente, ¿no?